CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras y señores, a cabalgar, que ya comienza la 74ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos encarcelados. Listos y preparados para salir de la prisión artificial. Sí, que sí, ¿dónde están las llaves? Sí, simplemente, bueno, dicen, pase, nunca hubo llaves, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, listos y preparados, estamos aquí, toda la tripulación de la María Tijuana también encarcelada en los comandos de esta nave, llevándonos hacia las superficies de la jaula, realmente, ¿no? Hacia donde las rejas se caen, se flexibilizan y se convierten en imaginación pura. Está el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande, Capitán! ¡Buena! ¿Qué tal esas caras, Anda con miedo, capitán. Sí. Está temeroso. Felicidad, se está perdiendo. Muy bien, no conozco el temor. No fear. Pero bueno, nada, esta es así como, ¿no? Con una introspección del sistema espiritualista. Damas y caballeros, presentamos ahora a los maridos escoceses, para los que pedimos que se autoaplaudan en este momento. Sí que sé. Ellos se lo merecen, siempre aplaudiendo y nunca un aplauso para ellos. Y verdaderamente estamos orgullosos de tener estos barbarrojas con nosotros, ¿verdad? Otra vez, sí. Damas y caballeros, presentamos ahora a la más linda de toda la tripulación, la más bella, la más maja, la más cachonda, ¿podemos decir eso? Sí, sí. ¿Estás cachonda? A ver, haz un gesto de cachondez. Tocas los pechos, eso es estar cachonda. Sí, bien, sí. Bien por ti. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Diosa! Sí. La más bella de todo el planeta. Sin muda. ¿No te cansa de tanto halago? ¿Algún día? No. Pues, nunca se cansa de los halagos. No. Es lo que tiene, bueno, una ama que nunca se cansa de los halagos, más que dama, es una princesa. Bueno, vamos ahora. No, las princesas sí deben cansar, ¿no? Sí, son súper mamonas. ¿Tú nunca... aparte le hacen halagos. Sí, claro, halagos, ¿cómo se llama esto? Son porque son, ¿verdad? Claro, sí. Están dentro de los cánones de la burocracia monarcal. ¿Cómo se llama es eso? Decir, princesa, usted está más bella que la mierda. Claro, exactamente. No sé lo que dijo, pero no importa, señor. Que están dentro del repertorio. Están dentro del repertorio, exactamente, y uno no le puede decir, princesa, usted está muy fea. No, no. Verdaderamente es como pisar un zorongo descalzo porque en una noche sea, de niebla. Realmente sí, pues, sí, no hay mucha, en la monarquía no hay preciosidades, pero bueno, para eso están las mestizas como tú, muda. Bueno, vamos a presentar a un pura sangre, sí, sí. Pura sangre simio, ¿verdad? Ah, también es mezcla, bueno, por eso te ves majo a veces, verdaderamente. Con ustedes, damas y caballeros, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mezclado, vaya uno a saber con qué, ¿no? Claro. Ah, fue una fiesta muy extensa. Sí, fíjense usted el árbol genealógico al Mico nos compromete. Damas y caballeros, estamos aquí preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Lo bueno es que podemos terminar en cualquier parte. Allí donde tus pupilas se dilatan, las luces se alejan, el sonido que late comienza a taladrarte los oídos y el ritmo de la ciudad en ruinas parece sincopado. Las voces murmuran gritando y las monedas caen siempre dentro de la máquina. Comienza el juego otra vez. Un cosquilleo en las costillas te hace saber que podrás tener mejor suerte. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. John Wilfest en Medellín, ahí está en Colombia. Nuestro amigo dice, ay, lo que me da en la madre, lo que me da realmente histeria es que el jefe me mueva de puestos y no pueda escucharlos hablar mierda. ¡Oh! Ahí está el jefe diciendo, tú, de contaduría empaque, ahora, de empaque a venta, de venta a contaduría, de contaduría empaque, de empaque a venta, de venta a empaque. ¡Ay, basta, cabrón! No puede tener su propia máquina donde escuchar sus mamadas y esas cosas, esto está permanentemente itinerante. Así que para el jefe, ahí en Medellín, Colombia, John Wilfest, ¡chinga a tu madre! Raymond llega de Valencia, pero en realidad está en Lübeck, porque ha emigrado a España y ha llegado a Germany, a Alemania, a Deutschland, y desde ahí está con todos sus topos. Está con todos sus topos. Sin los problemas de los topos, Raymond prefirió guardar silencio y hacer una especie de pacto topal. Y a veces es preferible guardar silencio. Claro, es decir, yo no hablo de ti, tú no hablas de mí, topo, que, y convivamos armónicamente en territorio alemán. Sí. Raymond ahora lo observa. Está sentado al lado de un topo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. En más, el topo es el que ha tecleado este mensaje por orden de Raymond. Dice, unos buenos spam, subset para spam son, por ejemplo, uno, soy el de antes. Eso está chingón. Ah, ¿no? Sí, porque la gente cambia. Soy el de antes, claro, soy el de antes de que, el que conocí a lo mejor en esa fiesta donde yo estaba de pedote, claro. Y dijo que se iba a comunicar conmigo, entonces ahí caes, ¿no? Número dos, uno, te estoy esperando. Sí, no sé, ese es más para celular, ¿no? Sí. Creo que en los celulares se pueden dejar unas mamadas, no sé cómo es. Sí, eso, sí, ya están mandando publicidades. No tenemos por aquí celulares. Pedradas. Pero, claro, pero te puedes mandar esas cosas que son de... Pero, mensaje de texto. Sí, pero sí. No llevan subject, o sea que una mierda. Sí, sí, llevan. Ah, sí, llevan subject. Sí, sí, entonces sí, está sí, chingoncísimo, sí, para celular está chingoncísimo. Yo creo que hacer colapsar la red de celulares, de móviles, es lanzar un te estoy esperando, pero así, ¿no? Así masivo. Y que la gente empieza, yo imagino que empieza a colapsar, ¿no? Claro, me esperan, a golpearse, me esperan, a golpearse. Concha, puta mierda. Y se golpean entre sí. Todos son así de malhablados. Claro, pero empiezan a golpearse contra cuando las esquinas. La gente se desespera, sí. Se desespera ahí ya. La fineza de la lengua castellana. Y bueno, número 3. No me conoces, pero creo que me he enamorado de ti. Así, no sé. Porque ya no me conoces, no te conozco, claro, no. Me vale madre. O sea, ¿cómo te enamoras de alguien que no conoces? Automáticamente claro. Te borra. Pero me ha gustado ese, te estoy esperando. Bueno, y número 4, tú y yo lo sabemos. Esto es un spam, pero te voy a joder de todas formas. Así que, ¿por qué no lo abres y nos ahorramos tiempo? Ah, es muy directo. Bien. Es muy directo, pero Raymond, si tú abres el spam igualmente, eso no quiere decir que si lo abres no, deja de llegarte. Claro, sí. O sea, puedes llegar 50 veces. No, estuvo. Súper inteligente ese último, pero no aprobó. El de te estoy esperándome y el de soy el de antes también, ¿eh? Sí, sí, soy el de antes de qué, dice uno y aprieta así. No, bueno, espero que pasen el control de calidad pirata. Bueno, recuerdo desde Germany, Raymond de Valencia. Saluda a los topos. Raymond, no cambias los topos por la tierra de los naranjos, ¿verdad? Cuando vuelve para Valencia, que te andas trayendo a la gente ahí para comer una buena paella. Carlos dice: hola, Carlos. Saben, amigos, estuve pensando muy profundamente en la bañera sobre los meses del año. Ajá. Son cosas que uno piensa. Cuando sí, se está aseando, ¿verdad? Dice, y descubrí que enero y febrero terminan con ero, que marzo y mayo empiezan con ma y terminan con o, que julio y junio por igual, ju y yo también, sí, ¿verdad? Sí. Que enero, febrero, marzo y mayo, ¿no? Junio, julio, agosto, justo con agosto terminan todos en o, ah. No estaban ahí como juntos. Abril es la huérfana. La que nadie quiere. Oh. No tiene pareja, está sola y triste. Septiembre, noviembre y diciembre terminan con yembre. Y junto con octubre terminan con bre. Pero, bueno, nada, ¿qué les parece? Todos tienen a alguien, menos abril. ¡Que se joda! Si no, sí. Si hay que conseguirle una compañera que se llame, por ejemplo, Lacril. Y así terminaría Neil, ¿qué les parece? Abril era la más mala de todas. ¿En serio me dices? Sí, sí. Por eso ha quedado sola. Cantaba canciones feas. No, eso es Abril Lavigne. Bueno. Ha quedado sola y sí. Triste. Bueno, nada, se lo... Ahora que se joda, se lo buscó. Usted no dice de conseguir un Lacril, por ejemplo. No. No, que quede ahí Abril. Bueno, nada, sigue pensando esas cosas mientras te bañas, Carlos. Sí, porque sí, a lo son mejor muy importantes. Alguna solución encontramos a este mundo tan desamparado y tan mierda que tiene que ver con la soledad, por ejemplo, de Abril, ¿verdad? Sí. Un mes tristísimo. Póngale el sucio del DF mexicano. Dice, ¿qué tal, cabrones? Escribe su amigo, pónganme el sucio. Antes pónganme el cuerpo, dice. Digo el puerco. Ah, póngame el cuerpo. El cuerpo. igual poco cuando quieras, güey, ¿eh? Bueno, estoy muy contento porque en mi vida no escuché mental similar a Julieta, ¿eh? Dice, les agradezco profundamente. Ese es un amigo que tiene una jefe que se llama Julieta. Ah, sé que sí. Que es súper histérica y que andaba ahí jodiendo y nada. Y le metemos la madre y está como loco. Dice, les agradezco profundamente la labor tan altruista que... No, por Dios, fue un placer. Señor Lagartija, ¿cuál es la edad como para morir? Yo creo que cuando tenga 55 o 60 años, si es que llego, un día cuando esté tranquilo y en paz conmigo y con mi conciencia... Cuando llegues a esa edad dirás, no, yo creo que unos 70, 80 es mejor. Sí, güey, hay gente de esa edad que recién está empezando a joder el mundo, ¿eh? Imagínate. Digo, pero bueno, de alguna manera él cree que a esa edad va a estar tranquilo con su alma. No creo, güey, no, ¿eh? No, espera. Va, depende. Espérale un poco. Hay que ver qué es lo que quiere hacer. Dice, no, y lo que quiere hacer es, a esa edad, es tomar mi motocicleta, disfrutando del paisaje, de las estrellas y de todas esas cosas que uno no aprecia cuando está bien, dice. Me daré tremendo chingadazo que difícilmente me podrán reconocer a mi madre, dice. Es que le tengo un miedo terrible a ser senil y dependiente, dice. Y hablando en el sentido más egoísta, es uno más feo de la vejez, ¿no? Sí que sí. O sea, uno, en realidad, si a ti te dicen, póngale, tú le tienes miedo a la muerte, uno capaz... Bueno, es muy personal esto, a lo mejor alguien no está coincidiendo conmigo. No es miedo a la muerte que tiene uno, en el sentido de que ya sea creyente o no creyente de alguna mierda que siga del otro lado de cuando te mueres. Uno dice, bueno, nada, pero ya nada tendrá sentido. Es decir, mi mundo se desintegra y mis cosas, mis conexiones dejan de tener sentido porque dejan de existir al no existir yo. Pero lo que sí a uno le tiene terror es esas cosas de justamente quedar dependiente, quedar postrado, quedar así medio hecho una mierda. Y que justamente, así que bueno, o sea, pero nada, 55, 60 años, también le puedes esperar un poco, sí, digo. Cabrón. Lo que pasa es que tienes que tener todavía una entereza física como para subirte a la motocicleta y andar acelerando. Ah, imagínate, ahí va el viejecito a la motocicleta. Claro. Hay artistas espléndidos que han hecho sus mejores obras luego de esa edad. Sí que ¿verdad? Sí. Digo, no estoy hablando güeyes porque dijo, ah, oh, qué rockero tiene esa edad, dijo uno. Bueno, no estoy hablando de estrellas de rock nada más, ni gente del rock. 50 ahí. 55, 60, imagínate. Un Jagger las tiene. Un Jagger las tiene. Bowie también. Imagínate David Bowie diciendo, bueno, no, ya me voy a subir a mi motocicleta y me voy a hacer. Está complicado, ¿no? Bueno, dice, y hablando en el sentido más egoísta posible, dice aquí nuestro póngale el puerco, por tal motivo haría lo mismo un día antes de que el mundo se desintegre, pero sin darme un madrazo. Me despido esperando que no se desintegre el mundo antes de que lean mi mensaje. Bueno, aparentemente no sí, sabemos. No sabemos todavía, no tenemos, pero bueno, informaciones particulares. Creemos que ha llegado. Claro, que creemos que sí. Juanpi es de Catriel, Argentina. Hola, Juanpi. Dice, hola gente, ¿saben lo que me hinchan las pelotas? Son los paros que hay acá, donde estoy estudiando para ser profesor. Encima que me voy a cagar de hambre, en el futuro me hacen sufrir, me retrasan las materias, me repudren por tener 3 errores de ortografía, me reprueban, encima hacen paros para quedarse a coger en sus casas. No, amigo, no es para quedarse a coger en su casa. No, es para tener lana. Claro, es para que le paguen un poquito más. Claro, dice, son unas putas viejas malparidas y encima hacen lo que quieren, sí, con nosotros. Un abrazo, Juan. Sí, pero bueno. Una cosa no quita la otra. Claro, pero están mal pagadas. Están malparidas y están mal pagadas encima. Claro. ¡Ay, me llaman la malpaga! Hoy el chef Christophe Leroy preparará receta bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Qué onda desde Guadalajara? ¿Adivinen quién? ¿Quién? El Tapatío Rascahuele. ¡Ah, hola, Tapatío! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Solo para contarles que actualmente trabajo en una empresa en el área de sistemas. Ah. Hace unos días, como 2 semanas más o menos, contrataron a un reverendo idiota. Reverendo idiota, por favor, que esté contratado. Sí. Necesitamos un reverendo idiota. Y entró el hijo, por el nombre del padre, del hijo, ¿y de qué más? Sí, usted es un reverendo idiota. Claro, y pasó el reverendo idiota, ¿no? Dice, el chavo, no es que me cae mal, pero está muy pendejo. Los que realmente me reemputa es que, número 1, no le importa el trabajo. Está bien, por ahora no sí, nos parecen. No, no. Número dos, todo el día se la pasa fumando y comiendo papitas, dice. Ah. Pero es el empleado del mes para nosotros, ¿eh? Número tres, si dieran el premio Nobel a las idioteces, se las ganaría. Número cuatro, el muy imbécil me dice cómo hacer las cosas. Él no sabe más que jugar Age of Empires todo el puto día. El otro día me acompañó a configurar una red y se atreve a decirme que si ya me lo termino, dice, me presiona. Lo peor de todo, dice que su programa es una mamada. Oh. Ahí sí se ganó nuestro es un odio, reverendo, ¿verdad? Idiota. Es un reverendo. ¿Estás pendejo o qué, güey? Aparte lo presiona al tapatío rascabuele. Claro, sí. Que tienen que tener en cuenta que dentro de sus actividades está el rascarse y olerse. Exacto. Entonces, para configurar una red, cliquea en el mouse. Se rasca, se huele. Mientras el otro nada más cliquea en el mouse. Exacto. O sea que nosotros vamos a nombrar empleado del mes al tapatío rascabuele. Fíjese. Y vamos a tomar su voz para mentar a la madre a este muy idiota que ni siquiera nos da el nombre. A ver si seguimos. Se llama Eduardo, dice. Ahí está, Eduardo. Nombre de reverendo idiota. Sí, no, sí. Por lo menos en este caso. Es un mamón, dice. Lo bueno es que ya se va. Dice, pero y que no le gusten los sistemas. Él quiere ser futbolista, bendito sea Dios. Ah, quiere ser futbolista. Ah. ¿Y qué hace configurando sistemas? Claro. De modo de futbolista. Aparte, ¿para qué estudió de reverendo? Claro. Y mira si termina de número 9 en las Chivas de Guadalajara. El reverendo idiota. El reverendo idiota. Atención, la lleva el reverendo idiota a la baja. Gol del reverendo idiota. Y la gente levanta la sotana. Sí, todo el estadio Jalisco haciendo la ola para saludar al reverendo idiota. ¿Ven cómo así son los jugadores de fútbol? Bueno, gracias. Desde Guadalajara, el tapatío Rascahuel. Y para ti, Eduardo, no te creas que te salvaste. Por más que llegues a ser el 9 de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Por más que sigas ahí mamándola. Y por más que te has metido con alguien a quien queremos. Sí, que es el tapatío Rascahuel. Así que, Eduardo, chinga a tu madre. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Tú, chingón, desde Juliaca, Perú, dice, los que me hinchan las pelotas, puta madre, es el puto arquitecto, dice que no me quiere recibir mis trabajos, o sea, por la hueva. ¿Pero qué pasa, arquitecto? Me maté haciendo sus trabajos de mierda durante 3 noches y 2 días, y nada, se... ¿No tendrá el feo olor? Puede ser. Claro, se acerca así, acá están los trabajos, llévate eso. El arquitecto dice, no, le agradezco, chango, llévese esto. Dice, bueno, carajo, arquitecto Caxire, dice, Caxai, no sé cómo se pronuncia esta mierda. Dice, chingue su madre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás estudiando arquitectura? El arquitecto es el que... Claro. O nada, o hace lo los que pasa planos. Que hizo la maqueta con caja de plátano. Con casca de plátano. Sí, pero no la secó bien. Pero cuanto más tarde en entregar ese trabajo, más olor a mierda va a tener. Uh-huh. Yo digo, y ha hecho soletito en lugar de los arbolitos, porque no tenía. Claro, sí. Dijo, esto es un paisaje así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, sácale foto y... claro, sí. Oblígalo al arquitecto a que te tome esos trabajos, porque así no puede ser. Y si no, los haces en... nada, si no estudia otra cosa. Cosa, ¿no? Claro. Estudio ingeniería, hazte machín. ¿Qué es arquitecto, cabrón? Bueno, ahí te ves. Hola a todos en la nave. Les escribo el chico Fargo, dice, desde Culiacán, Puno, Perú. Hola, bueno, chico Fargo. Quiero mandar un chingo a todos mis compañeros que se fueron a Bolivia. Y bueno, ustedes se preguntarán hoy por, qué, madriando, ¿por qué no fui con ellos? Bueno, es que me llega el rábano. No, no quiero ir a Bolivia, dice. Bueno, ya me jaló. Chao. A todos los de la nave, un beso a la todos muda. Todos los demás se han ido. Dice, se han ido, todo. Emigró. El Perú se fue a Bolivia. Y él quedó solo. Ahí en Puno, ¿no? Exactamente Juliaca. Los llevó el viento para Bolivia. Sí, bueno, papito, nada, él lo quiso ir. Y entonces, ¿pero qué, tú qué pretendes? Que se queden todos. Porque, ay, no, no quiere ir. ¿Cómo es este amigo que se llama? Chico Fargo. Ay, Chico Fargo no quiere ir a Bolivia. Nos quedaremos todos en el Perú. No, güey, tú es el que estás ahí a contrapelo. Así que chinga tu madre tú. ¡Ay, mierda! Ya no está. ¿Para qué dejen de mentar madres? ¿Qué se creen que este es el programa? ¿El programa de mentar madres? ¿O qué demonios? Señor Lagartija, como dicen los españoles, ¡eres la leche, tío! ¡Ja! ¿Quién dijo eso? En mi vida. Eusebio. No, no Eusebio. Es que lo ha dicho es nuestro amigo que está ahí en la France. ¡Oh! Dice, está de moda nuestro amigo de Francia, ¿vio, Loren? Sí. Por épocas así aparecen oyentes que se ponen de moda. Y la moda ahora es la neta es Loren, ¿no? Que está ahí en Francia en el transporte público en sus MP3 compactados. Dice, en mi vida he conocido un traductor de tu calaña. Dice, ¡ah, gracias! Por lo tanto, y en reconocimiento a tus insospechados talentos y como benefactor al acercamiento entre las culturas y en mi calidad de franchute nativo, te otorgo en este lluvioso día del año de gracia, dice, nada más ni nada menos que la suprema medalla de la Légion d'honneur. ¡Ah! Siempre que se sale la Légion d'honneur. Sí que sí, dice, que el capitán Minero no se ponga celoso, dice, sino un redoble de tambores para marcar este solemne momento, por favor. ¡Ah! No, sí que sí. El capitán Minero ya tiene la Légion d'honneur, que le ha comprado justamente, sí. Ah, no se dice que uno compra las medallas. Se la ha ganado. Se la ha ganado. Sí, sí, se la ha ganado un día jugando póker el Capitán Vinilo. Sí. Nada en Francia. Esa gente que apuesta de todo. ¿No? Cualquier cosa, ¿no? La escritura en mi casa, mi mujer. El Capitán Vinilo decía, no, yo voy a hacer. Y la Legión de Honor apareció. Perfecto. Creo que el Charles de Gaulle, no recuerdo quién era el que estaba jugando con él. Tiene esos años, Capi. Bueno, nada, y la Legión de Honor y esa mierda. Bueno, aquí sigue. La verdad, chicos, me habéis hartado de risa de escuchar el acento de puta madre del pirata yendo los chistes. Ay, no me chamaques, güey. Escúchame, ¿cómo es que tú dices franchute nativo? Eres francés, nacido en Francia. ¿Y que, cuáles son tus orígenes? ¿Por qué hablas también castellano o qué madres? ¿Por qué tienes tantos mexicanismos en tu habla? Aquí hay una razón que debemos escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos muchas preguntas, ¿no? Bueno, nada, dice The Bond. Ah, es un chistorete, ¿no? Ah, véngale. Dice, bueno, le voy a poner con fonética. Hace que no te ha gustado, no te ha convencido tanto mi pronunciación, hijo puta. Esta vez lo pongo en fonética. Dice, para que sigas entrenándote. La E en francés se pronuncia con la boca en redondo, así. A ver, póngala. Muy lindo, muda. Y dice, ¿cómo es? Pero soplando para afuera. Ah. Es decir, si tú ves un francés por la calle que está con la boca redonda, soplando para afuera, está pronunciando la E. Perfecto. Si está soplando para adentro, nada, disimula. Cosa, no te metas en la intimidad de la gente, ¿verdad? Venga, The Bond en Batu. Uno a surgir sur le Fabrice Lundi. Todo eso tengo que traducir. No, de poco. Bueno, The Blonde en Batu. La rubia se batió. Sí. Un oiseau gir sur le Fabrice. Y un ganso hizo que llueva mucho en París. Sí. Dice, Lundi. Un día. Sí. Va a faler le suite. Y qué olor. Así, ¿eh? Lot retort. Olor del orto. Y la de ya, trolung. Ay, Delia, qué trola. Y ahí termina. Ah, buenísimo. Me encantó este. Sí. Y acá viene la traducción de Laurent, ¿no? Dice, las dos güeras están en un coche manejando. Ajá. Y un pájaro pasa. Ajá. Y caga sobre el parabrisa. Ah. Y la primera le dice, ay, vamos a tener que limpiarlo. Y la otra responde, ¿cómo lo vamos a hacer si ya está re lejos? Estaba mejor así. Sí, gracias. Está chingón ese. Imagínate la rubia diciendo, ay, güera, pero mira, el pajarito ya está, no le podemos lavar el culo. Desde los LTHPP dice un saludo y que vuestras vidas sean siempre más sensuales. Loren, postdata, un auditor, en mi caso, no es más que un oyente, dice nada de audiencia, ni auditorías, ni de auditores, ni eso. Fue un fallo lingüístico, un galicismo que vuestras excelencias sabrán entender y perdonar. Sí que sí y no que no, dice Loren. Sí que sí. Desde París, Francia. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Nos ha llegado un mensaje, una postal. ¿Vieron esas postales electrónicas? Ah, sé que sí. Bueno, del coronel Chingón. Ah, coronel, tanto tiempo. Un chingo que no se comunicaba, está trabajando mucho el coronel Chingón del sur de España, norte de España, sur de España, norte de España. Sé que sí. Está nuestro amigo el coronel Chingón. Le mandamos un saludo y mandó así mujeres desnudas, esas cosas que le gustan. ¿Cómo suele mandar el coronel? Claro, sí. Dice, un saludo especial para mi primo Lemar Tecolote de Bodar. Dice, ahí les adjunto unas chelas fresquitas para que se embriaguen conmigo. Dice, salud, el coronel Chingón. Bueno, ahí te viste, coronel Chingón. Por aquí dice el siberiano. Ustedes, algunos conocen la historia que se llama dentro de la Biblia, ¿vio? La parábola del hijo pródigo. Sí. ¿No? Esto es del catolicismo, ¿verdad? Ajá. Que es un hijo que se va y luego vuelve. Sí. Bueno, esto le ha pasado en la Biblia de Microsoft al siberiano. Ajá. Dice, oh, vuelve, soy el siberiano. Del siberiano habíamos recogido un mensaje. Sí. Hará uno, no más de un mes. Póngale. Donde el siberiano decía, me despido, amigos, mi mundo se desintegra. Creo que sí. Al carajo come pollas, me voy a por Linux, porque Bill Gates a la mierda. Póngale, sí. Y nosotros dijimos, no sabemos si hacer esto. Lo miramos a Bill, ¿no? Porque tenemos una pantalla plana donde Bill aparece permanentemente. Tiempo, en esos momentos está en el baño Bill Gates. Y dijimos, Bill, y Bill hizo así como un gesto, como diciendo, ya volverá. ¿no? Así que casi claro, religioso. Sí. Y apareció el siberiano nuevamente. Dice, he vuelto a mi adorado Windows, dice. No sé si habían notado que me había ido al puto Linux con ese puto mandrake, dice. No se puede hacer nada, dice. Ni siquiera recibir viruses, dice. Ay. Mierda. Así que chinga su puta madre al Linux, dice. Y al padre también. Si está escuchando en estos momentos, el chileno vengador. Te van a... No sí. sé, algunos otros fanáticos que andan por ahí dando vueltas del pingüito van a decir, ¡ah, oh, mierda! Ese, y van a caer con todo el peso de la ley. Exacto, diciendo, sí. no, con Linux se puede hacer esto, se puede ir a pasear, sí. se puede viajar en automóvil, se puede hacer todo. De menos todo. Navegar, sí. de todo. Bueno, ni siquiera recibí... ¿Hay un pájaro carpintero? Yo pregunto, no, porque tengo miedo que en cualquier momento entre alguien a la nave y me dé así como temor. ¿Es un pájaro carpintero? ¡Nico! Prende las turbinas algo, haz algo por... Está perturbando, ¿no? Nuestra paz interior, Mico. Bueno, nada. Perfecto. No hace falta una descarga tan grande para un pequeño pájaro, Mico, por favor. Violencia. Ahora si vienen 10 pájaros carpinteros, te jodes, te arreglas tú con ellos. Bueno, nada, se fue y volvió. Sí. Se quería decirles que no los extrañé ni mierda. Nosotros muy bien, tampoco. Cabrón. Pero el ano, vivimos juntos. Ah, son dos. Uno es ciber y el otro es ano. Ah. Vivimos juntos, sí que los extrañó. Ay, gracias, ano. Y ahora me despierta a las 5 de la mañana con vuestras malditas voces antes de que el mundo se desintegre. Antes de irme, y en mi nombre, ciber y ano, dice, quisiera pedirle el programa del día de hoy ¿cómo es? Adoradísimo Bill Gates por darme tantas monopólicas alegrías. Y a ustedes, conchen sus putas madres por despertarme, dice Siberiano. ¡Despierta, bueno, cabrón, despierta! ¡Despiértate! ¿No ves que te anda buscando? ¡Es tarde! Bill? Sí, monopólicos abrazos, besos, sí, todo sí. lo que te quepa. Y bueno, agradecemos mucho Bill, que lo hayas traído de vuelta. Sí, gracias. Porque estaba errando el camino. Estaba yendo por el camino de la elección. Sí, no, póngale, del, claro. Puedo elegir aquí, puedo elegir allá. No es así la vida. No. La vida es un camino un recto. Un camino solo y nada más. Y si te sales de ahí, ya ves lo que te pasa, güey. ¡Está jodido del coco! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Oigan, no es que mala onda ni tengo nada en contra de las personas con discapacidades, pero ahí les va un chiste. Ya los que... Ah. O sea, en hay que sacarle las orejas a los niños. Sí, primero por la duda saquemos las orejas a los niños. Y la próxima vez un chiste de texto. Digo, a veces las aclaraciones oscurecen. Sí, directamente mandan el chiste. Es como que dice, bueno, acaba un chiste de judíos, pero yo en realidad tengo muchos amigos sí. judíos. Este chiste es de gay. No es que tenga nada contra los gays, pero nada. Así que simplemente aquí va el chiste. Antes le sacamos las orejas a los niños. Sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Un señor que no tiene ni brazos ni piernas está en su carrito, tipo patineta, en el centro de la ciudad pidiendo limosna, ¿verdad? Sí. Está ahí, nada, todo tullido, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene nada. Sí, entonces, tiene el cuerpo, el tronco, el cuerpo y la cabeza. Sí, la cabeza, ¿verdad? Que en parte es lo más importante, ¿no? Sí, que sí. Y bueno, y ahí estaba, en su carrito, pidiendo limosna. Y se trasladaba empujándose con la cabeza, ¿correcto? Sí. Sí, está bien. Dice, en eso pasa una chava bastante buena y con una super minifalda. Y pues el señor, pues le vio todo el culo. Claro. Ya, pues estaba con la cabeza así, arrastrándose. Sí, sí, son mínimas, pero tiene su ventaja. Claro, sí. Tenía una perspectiva claro. que se miró unos culos. Y, póngale, sí. y bueno, y ahí está. Y entonces dice, ¡ay, mamacita! Y la cacha contesta, ¿no? Pero mamacita no es para ofenderse. Dijo, ¡mamacita! Pero con ese culo te tiro un pedo en un gallinero y disfraza todo de indio. Póngale. Una cosa así, dijo, sí. ¿no? Bien. Y la mujer se da vuelta, horrorizada. Y dice, ¡majadero! ¡Te va a castigar Dios! Y él dice, ¡uy, pues solo que se chinga el carrito! ¡Claro! ¿Qué más le podía pasar? Que se quede... Claro, que se le caiga... Sí. Que tenga dolor de cabeza. ¡Oh, mierda! O que le pique un huevo y con que se vaya... Bueno, pero quizás con la boca. Sí, todo se puede. Todo se puede, sí. se desarrollan nuevas, ¿no? Capacidades. Sí, sí. Bueno, gracias al Tapatío Rascahuele. Ya la próxima envíalo ya, ¿eh? Era el Tapatío Rascahuele que mandó eso. Claro, el Tapatío Rascahuele se imagina sin un bracito. Claro, se desespera. Se le complica que con qué me rasco. ¡Hey, cabrones! Van 150 contando. ¿Qué van? ¿150 y qué? 150 programas. No. Es el Austral. 150 programas que los vimos aquí en Austral con nosotros. Ah, sí, para sí, que sí. Pido un fuerte aplauso de parte de los marineros escoceses al Austral que está en Canadá, pasando frío, sí, hambre, Happy miedo, Monday. Todo tipo de cosas primermundistas y nada, extraña mucho el DF. 150. Dice, aunque he de aceptar que es mi enfermedad mental, los escucho en un promedio 2 veces por día. Aquí también se repiten los veces? Programas, como en Cadena 103 y otras transmisoras. Dice, hey cabrones, estoy muy aburrido. No pasa nada por el programa, país. Canadá es aburrido. Cuando nosotros dijimos aquí, en el programa 4528, sí, Canadá es aburrido. Es porque es aburrido. Es porque es aburrido. Sí, y sí, llegaron sí, canadienses de todas partes. No, ¡oh! Canadá es... Pero... Mire la lo que vida hago, es... y la joda loca. Sí, nos divertimos así y se ponían la mano debajo de la axila y hacían ruidos. Y decía, esto es lo más divertido. Sí, se ponían sí, cucharitas en la boca y hacían músicas de ABBA. Póngale, tocándose los cachetes. Decían, ¿cómo que no se divierten en Canadá? Loca. Nosotros dijimos, nos habremos equivocado. Pero bueno, para un latino es duro. Sí, es sí, duro un Canadá, un Nueva Zelanda, una... Y claro, y sí, ya una vez que viste los canguros, una vez que viste que hay en Canadá los castores. Póngale, y ya sí, está, ya está todo visto. Alguna que otra torre. Nada te puede sorprender. Dice, bueno, no pasa nada en este país. Vino Chente Fox a visitar Canadá y no salió en la tele, dice. Yo tenía esperanza de que dijera... Claro, ¿sabes lo que pasa? A Canadá le vale madres. Claro. Porque tiene todo Estados aparte Unidos en llegó, el medio. El Chente llegó y dijo, esto es aburrido, entonces sí, no lo van a sacar. Chiquillos y chiquillas, claro, Canadá es aburrido. Pinche aburrido. Entonces dijeron, no. Claro. Y en la televisión canadiense no interesa. Aparte, es más, no creo que conozcan dónde está México, porque nada, claro, ya sí, hay todo un país que absorbe. Que a los mexicanos sí, no le deja casi llegar. Uno de los pocos que pudo llegar es el amigo, el Austral. Bueno, Chente Fox, igualmente, ha estado por Canadá, no sabemos que está por Canadá. Sí, un saludo sí, a toda la comunidad mexicana que reside en Canadá. Chente Fox, por favor. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Sí. Anda necesitando el calor ahora. Sí, sí. Más que todo bien, caluroso, caluroso, calurodoso. Bueno, sí, con eso, calor, ¿eh? Por favor. Bueno, porque, dice, yo tenía la esperanza de que dijera un par de estupideces para reírme y no salió nada. Bueno, nada, nevó aquí el 18 de octubre, se fundió la nieve y ya no hay más. Canadá no es lo que era. No, nada es lo que era. Me junto con mi cuate el cubano y el argentino y solo hablamos mal de los pinches jefes que tenemos, dice, y de Latinoamérica, porque no pasa nada en este país, dice, carajo. Bueno, yo mejor me clavo en mis investigaciones y sigo escuchando el programa. Ahora entendemos por qué las investigaciones más iluminadas llegan de lugares como Canadá. Exacto. Europa del culo y esas porque cosas. Porque no hay nada que hacer en, claro, Europa del culo. De Suecia, de Noruega, de Dinamarca, sí, ¿no? Pero, y ahora que se bajan los hielos, ¿sí, man? Claro, se bajan los hielos. Pero en realidad no es porque haya, porque el gobierno apueste a un desarrollo mayor de las actividades. No es porque los laboratorios inviertan y reinviertan en las capacidades de los profesionales. No es porque den, no es por todo eso. No, es porque es muy aburrido. ¡Carajo, cállense, pendejos! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la Mare Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Luis Eriek, ¿qué nombre es Eriek? Luis Eriek. Para mí le quisieron poner Eric y la chingaron ahí. Ah, quedó mal escrito y bueno. Seguramente. Luis Eriek dice, un buen título para un spam sería Murieron el pirata y el señor lagartija. Ah, póngale. Sí, es un buen... No sé si lo hacía mucho. Lo borraría. Yo lo borraría automáticamente. Digo, ¿qué son esos mensos? Ahí está. Zombies de Juliaca, Perú dice, desintegrados, ¿cómo están en este mundo que no acaba de desintegrarse? Les escribe zombie, un buen spam sería, pienso yo, dice, que el mico fue cambiado por un mandril y que por eso no encontraron algo mejor como un gorila. Disculpa, mico, fue broma. Admito lo que, bueno, haces por allá, en ninguna parte dice lo que tienes que aguantar y todo eso. Bueno, la mierda. Este es para el señor Lagartija. Quería pedir un favor que con su sabiduría explique a esa bola de mamones, entre ellos Extremo Radio, que cuando pasan el programa ponen hasta la música disco. ¿Cómo es esto? Dice, bueno, explique usted lo que es escuchar un buen rock. Extremo es música disco. ¡Ja! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Está discos tú pasando música en sí, extremo. Sí. Nosotros nos imaginamos, sí. Pero si es la onda de la radio, está bien. Claro, está muy bien, ¿eh? Aparte, hay música disco que lleva su rock. Sí, lleva su rock en el alma. Bueno, expliquen, había un... de, a ver, una descarga aquí de parte de un amigo que era justamente de Juliaca, Perú, auditor, usando la palabra francés, de Extremo FM, que decía que salía todo saturado. ¡Ah, es que el programa sale saturado! ¡Sí, es tu receptor, hijo puta! ¡Sí, se escucha todo saturado ahí! No, pero a verificar, digo, hay gente que dice, no, el programa está saturado, igual a la mierda. Puede ser que se hayan metido los compresores en el culo. Es verdad, es Mico. Muy probable, pero sí, bueno, esas son cosas particulares, no nos vamos a meter con la gente de Extremo FM. Quizás les gusta, sí. A lo mejor les gusta, ¿no? Claro. Todo roto, ¿no? Pero a lo mejor es un problema de este amigo porque no hay muchos que se hayan comunicado en masa a decir, el Extremo FM sale saturado. Saturado. A lo mejor es Mr. Saturín, claro, que tiene un oído muy fino y se escucha como una fritura, una mierdita, probable, unas cositas. Sí, sí. Así que bueno, vuelve a comunicarte cualquier cosa si no se soluciona todo esto y nada. Para que lo saturemos más. Lo saturamos más y aterrizamos en la antena de alguna manera. Dice, bueno, explique usted lo que es buen rock, dice, y qué significa sentir la música fluir por sus venas, como por ejemplo Arch Enemy, Hammer, Fall, Halloween, etcétera. Se lo agradezco, muchos saludos a la muda de parte del zombie. Ahí está el zombie. No hay nada que explicar. No, no hay el nada. Rock and roll, es el rock and roll. Sí, y ahí está. Y Zombie es Rob Zombie. Oh. Y ahí está. Rock and roll. Edwin es de Guadalajara, México. Dice que el perro de Bush sea nuevamente presidente de los Estados Unidos. Eso sí me da la madre. Es un México femenino. Por su puta, es un México femenino. Sí, sí. Pero ¿por qué no? No hay damas en México. Sí. Y todo país es una conjunción de masculino y femenino. Exacto. Y ahí está México, ¿no? Que es la parte femenina de todo México. Pero Edwin dice, bueno, me da la madre. El, puta carajo, ¿cómo ha hecho? Se va a echar la concha nomás. Dice George W. Bush, ¿cómo puede ser reelecto presidente? Bueno, puede ser reelecto presidente porque en esas elecciones votaron los amigos de Bush también. Exacto, ¿no? Sí. Hola, pirata. Ahora, señora Artiga, desde la selva de Pucallpa. ¿Vos votaron a los estadounidenses? Su amigo Nacho dice: usted sigue hablando del otro mes. Sí. Hay muchos mensajes. No, que me quedo pensando. Está nuestro amigo. Hola, Nacho. Nacho es el que tiene la abuelita que le decía: Nacho, nieto, nieto Nacho. ¿Se acuerda? Nieto Nacho, sí. Nieto Nacho, se le agarra hasta la espalda, toca la cuba. Igual que la abuelita Rosquetín, ¿no? Ajá. Se ve que es un nicho de abuelas ahí, ¿no? Dice: bueno, antes de que el mundo se desintegre, me gustaría masturbarme con las manos de la niña de manos de esponja. Dice: en cuanto al partido Barcelona-Real Madrid, pues gana el Barcelona. Cuídense, su Nacho. Nacho, es que había una encuesta aquí de quién gana el partido. Usted generó todo esto, capitán. Sí, capitán, usted, es culpa suya. Usted fue calentando el ambiente para que el fin de semana, no sé, estalle. Estalle, eso es verdad, me estalla. Bueno, hola, ¿cómo están? Solo les escribo para pedirles unas disculpas de no firmar mis mensajes. Ah, pero perfecto. Saben, todos los mensajes sin firmar que lleguen desde Juliaca, Pono, Perú, son de Elvis, es decir, de mí, dice. Ah, Elvis. Bueno, sorry, bueno, y para que me disculpen les mando un chistecito. Ah, este chistecito está chingón, es de la monja grosera. No, ah, perfecto. La mujer, o sea, que ya es una saga de chistoretes. Sí que sí. No es uno solo. La mujer, quítale los ojos a los niños. Sí, quítale todos los niños. O sea, mejor retira a los niños de aquí. Dice, en un convento de monjas, una monja se cae del quinto piso. Ajá. Es un convento extraño. Nunca vi un convento alto, piso, sí. Ya, un convento, estaba en el campanario. Póngale, dijeron. Un campanario alto. La Sorete. Soretel. Sí. Dijeron, vaya a tocar la campana. Y la monjita sí, fue. Sorete subió. Sorete sí. Subió a esa escalera en caracol. Póngale. Sí. Y cuando llegó a la nave del. Estaba de arriba de todo. El campanario, estaba arriba de todo. Y no va que se le corta la cuerda donde el badajo hacía sonar la campana. Sí. Y se va a la mierda la monja. Pobre. Sí. Planea un poquito. Sí, sí, por sí. Lo, el hábito. Sí, y cantaba. Y cayó. Sí. Cayó con tan mala suerte que cayó y se murió. La mujer. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Y entonces está la madre superiora que debe dar la noticia a las monjas. Claro. Estaban todas las monjitas reunidas ahí. La querían mucho a Sorete. Sí, y entonces, sí, sí. Nada, estaban ahí con su era telar haciendo actividades de monja. No sé qué hacen las monjas. Rezan. Y se imagino con un telar, otras rezando, otras. Sí. Y otras hacen otras cosas, ¿no? Va, depende de la hora. Claro, entonces entra Sor Marina. ¿Y qué está haciendo el está bien, cura, ¿no? No hay nadie, no sé. Están nada más que las monjitas en sí. Sus actividades. Y entra Sor Marina. Ah, Sor Marina. Sí, Sor Marina le dice, a ver, monjas, que monjas. Tiene una amiga que es Karina. Sí, Sor Karina, que también estaba. Entonces le dice, por favor, monjitas, tranquilas. ¿Saben lo que pasó? Y las monjitas todas inocentes. Ah. Y Marina dice, no, madre superior, ¿qué mierda ¿qué pasó? Y, no, ¿qué pasó? Dijeron, ¿no? Claro, o sea, no la monja grosera estaba ahí, ¿no? Nada más levantó la mirada. Y dice que Sor Ethel sí. Cayó del campanario como cinco pisos sí. Y se fue al cielo. ¡Ay! Dijeron todas las monjas. Y la hermana grosera dijo: ¡ah, mierda! ¡Tanto rebotó la hija puta! ¡Claro! claro, no. Claro. Es que no sabe usar metáforas, la hermana grosera. O sea, se puede decirlo como. En un sentido figurado. O almita, pero. Solo el alma. Ya no sabemos qué hacer con esta monja grosera. Bueno, ahí te viste, monja grosera. Ahí te viste, Elvis. Ahí se vio a toda la gente de Puno, Perú. Tengo un mensaje extenso. Y aquí, justamente, nuestro amigo Israel, Javier. Ah, hola, Javier. Dice, ah, qué chingón. No pensé que me iban a leer tan rápido el mensaje. Yo lo envié. Ah, y ahora. Es solo porque eres claro, Israel. Es verdad, nosotros hemos aprendido algo de los narcotraficantes, querido Javier. Y más que todo de los dealers. Que el primero te lo regalamos, el segundo tardamos 10 años en leértelo. Así que bueno, te pedimos disculpas. Es un mensaje extenso, sí, donde nos habla de justamente las cosas que le pedimos, cómo vive un latino en Israel y de cosas puntuales de Israel, algunas que sospechábamos, otras que no teníamos ni idea. Por ejemplo, digo, para irnos con un aprendizaje. Póngale. El día de hoy, póngale. Sí. Entre todas las cosas que nos cuenta que en Israel la escritura es de izquierda a derecha. Cosa que yo sabía, por ejemplo, de los chinos, sí, y pero se ve que Oriente ya tiene una onda como que el mundo gira de otra manera y ya escriben de izquierda a derecha. Así que eso no lo sabía, Javier, ¿no? Pero bueno, nada, dice el 60% de los que los escuchan seguramente no lo sabrán. No, no todos son tan pinches ignorantes como yo. Algunos están diciendo, ay, güey, no conocías eso. Pero sabes, sí. Bueno, entre otras cosas también nos habla de cómo es vivir en Israel y cómo... Y cómo campanita, es, no chingo. Cómo es, claro, ya está, sí, campana, vete. ¿Cómo es diferente el Israel a que a lo mejor... como todos los países que nos sí, llegan sí, por televisión, exacto, y estar ahí en el territorio, ¿verdad? Pero bueno, te agradecemos mucho, Javier, ¿eh? Y no creas, ya estaremos leyendo este mensaje y muchos otros que quedaron por aquí. Sid, gracias por lo de Ultrasónica, maldita vecindad, Café Tacuba, está bien chingón, Ultrasónicas, una banda chidísima, sí, nos gustó mucho. Una damita que canta así como con desgano. Tristes. Y está triste, pero no sé si me parece que no existe más porque Sid dice, no, en determinado momento la cantante se creyó Sid Barra femenina y todo fue a la mierda. Así que, no, pero chidísima la rola. Dice, bueno, también mandó algo de Moderato. ¿Moderato? Sí, Moderato una verga. Y el gran silencio está chida. Bueno, muchas cosas. Gracias, Ed. Daniel desde el DF mexicano dice, yo me pondría una super pedo un día antes de que el mundo se desintegre y después yo me echaría todas las viejas que pudieran ese mismo día. Me llamo Daniel desde el DF mexicano y quisiera que mandaran un saludo a toda la banda en México y que pusieran música de rock. Ah, mira tú. Bueno, Julio Pachón Herrada dice desde Puebla, México, dice, me da la madre que se le parta el culo fabricando medicinas artificiales mientras el cannabis está en represión. Bueno, tú, ¿con qué crees que fabrican algunas medicinas, güey? Sí. ¿Cómo dicen? ¡Oh, oh! Bueno, y ahí estás. Bueno, nada. ¡Somos mala tierra! Sí, señor, la tija es un chingo de mensajes, pero bueno, nada más pedimos paciencia. Eso solo a Isaac de Tabasco, a todos los amigos que han llegado. Bueno, señor, la tija está todo tirado aquí. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una antena. ¿Una antena, güey? Sí que sí, transmitiendo frío. Sí. Calor. Ay. Desdicha. Sí. Felicidad. Angustia. Oh. Vértigo. Ah. ¡Oh, mierda! ¡Ella es una sensación! ¡Sí! ¡Una sensación! ¡Pura sensación! Y ahí estamos sintiendo la sensación. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, abonando las sensaciones también. Tú que estás en este momento no sintiendo la mejor sensación, piensa que en algún momento de la historia, sí, ponle de acá, otra, o no, póngale, pero bueno, te acostumbrarás. Te quedarás tildado en esa sensación y dirás, ¡ah, qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Ah, qué sensación! Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por derecha, sus monitores, todos los favoritos, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. FM Líder. Radio Cider. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Azul. FM Vido. En México, Generega y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, Ecuador Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y toda la música disco. Sí que sí, que ronda alrededor del cura. El verano sudamericano, que se ha dejado unas afro. Sí que sí. Y va danzando así, prendiendo. Mientras camina, va prendiendo con la zona de los zapatos, las luces que pisa. El cura es muy amigo de Solete. El cura, sí, es muy amigo. Sí, está sí, muy mal por lo que pasa a Solete. Sí, sí, pero llegó al cielo. Sí, llegó al cielo, cura. Igual que tú cuando nada, es el cielo. Tú lo has ganado hace tiempo. Damas y caballeros, nada más que nos estamos recontando el día de mañana. Seamos poderosos, que nos así lo desea. Póngale por caso. Por caso, el Cronos del DF mexicano. Grande Cronos. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.